Hola y bienvenidos al sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana nos ocuparemos de Rock FM, la emisora del grupo COPE que ha subido a los 909.000 oyentes en este último EGM. Pero nos vamos a ocupar de su faceta más histórica, ya que el pasado 1 de diciembre la emisora cumplió 2 años con este nombre, como Rock FM. Recordemos que anteriormente se llamaba Rock and Gold. ¿Estás escuchando? Rock and Gold. La casa del rock. El grupo COPE hasta el año 2004 tenía 2 marcas comerciales, la generalista, cadena COPE, y la musical, cadena 100 o anteriormente Popular FM. Y con motivo de una nueva operación de marketing y posicionamiento de marca en target de audiencia, se lanzó el grupo de emisoras Rock and Gold, el cual intercalaba los clásicos del rock con espacios deportivos y rondas deportivas durante los partidos, en especial con carácter local, allá donde hubiera emisoras de Rock and Gold, y no usará así ni la COPE, ni en Onda Media, ni FM, ni cadena 100 para ello, usando frecuencias del grupo Z, el cual tenía experiencia en radio pero no fructífera, hasta que en el año 2009 el grupo COPE adquiere las emisoras y posteriormente, como sabéis, en el 2013 se unieron las de Vocento. Fue galardonada con un micrófono de oro por su producto de radiofórmula distinta de las demás, con una preferencia a la música rock de todos los tiempos y sus variantes. Algunos de sus primeros programas fueron el Desperta Rock, y también Gemma Santos estuvo en emisión, aparte el Pirata con su programa Emisión Pirata, y posteriormente se ocuparía de la programación matinal. Esta emisora es posiblemente recordada también por el tándem Oldie and Youngie, un par de presentadores que durante un tiempo estuvieron haciendo fórmula de música rock y entrando en muchos estilos, hasta que en una fecha cercana a 2010 el tándem finalizó y solo quedó en la emisora Rafa Escalada, el Oldie, el cual venía de Cadena 100 y actualmente presenta Oldie Motel, desde septiembre de 2013. En Rock FM, Oldie Motel. Sigamos con la evolución de Rock and Gold a Rock FM. Si en la ducha se apodera de ti el espíritu de Mick Jagger, tranquilo, no tiene nada que ver con tu jabón de hierbas. La culpa la tenemos nosotros. Somos Rock FM. Los espacios deportivos eran los dirigidos por el equipo de Deportes COPE de aquella época, con José Antonio Bellán a la cabeza, con rondas deportivas los fines de semana y partidos para ámbito local de fútbol y baloncesto. Estás en la sintonía de Rock and Gold 105.7. Comienza Sevilla en juego. La emoción del deporte en tu sintonía favorita, Rock and Gold Sevilla 105.7. Esta tendencia siguió en Rock FM, incluso habiendo cambiado de nombre en diciembre de 2011, hasta que en septiembre de 2013, tras la adquisición de emisoras al grupo Vocento el mes de abril anterior, se decidió que la emisora fuera 24 horas de rock, pasando del lema La Casa del Rock a una serie de lemas actuales que se intercalan entre los temas. Todos hablan de que la corona está en crisis. En Rock FM, no. Aquí Queen sigue siendo el número uno. Rock FM. Estás escuchando Rock FM. Esto es Rock FM. Estás en Rock FM. Rock FM. Actualmente la emisora tiene una programación matinal con El Pirata y su banda. Colecciona dagas. Dagas. Ah, muy bien. Y niños de colores. Y también. También las fotos parece que lleva, yo digo, ha vuelto parchís. Si es casi siempre va conjuntada, oye. El Pirata y su banda. De 6 a 10 en Rock FM. Una fórmula de una hora sin pausa de 10 a 9 de la noche. 10 de la mañana a 9 de la noche, donde se da la fórmula durante unos 50 o 60 minutos. Y posteriormente unos 5 minutos de pausa de publicidad nacional y local. El trío de Rock FM a las 12, 3 y 6, donde puedes elegir 3 temas. Y Oldie Motel de 9 de la noche a 12. Los fines de semana está Little Stevens, Underground Garage, los domingos de 10 a 12. Algunos presentadores actuales son El Pirata, Marta Vázquez, Raúl Carnicero, Carlos Medina, El Oldie, Jorge Plané, Jorge Vilella y Bolton, acompañando a El Oldie, aparte del equipo del Pirata, cuyo nombre real es Juan Pablo Orduñez. Rock FM, Sevilla 93.0. Si te gusta la música auténtica, esta es tu radio. 93.0, Rock FM en Sevilla. Con el Pirata y su banda cada mañana y los mejores temas del rock de todos los tiempos. Así es, Rock FM. Son las 6 en punto de la mañana y esto es Rock FM. En este corte que vamos a escuchar podemos oír exactamente el momento del cambio, el 1 de diciembre de 2000. 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Esto es Rock FM, la casa del rock. Y sabes de sobra que nos hemos mudado. Y ahora somos Rock FM, la casa del rock. Y por eso necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos mandes tus ideas para amueblar la nueva casa del rock. No te cortes. Cualquier cosa, idea, por rara que te parezca, será muy, pero que muy bien recibida aquí en Rock FM. Hay un premio 11 a las 6 de la mañana. Y los jingles de aquella época, ya que los actuales se estrenaron en 2012 y van cambiando cíclicamente. Aparte vamos a escuchar también algunos jingles sobre la frecuencia de Rock FM que han ido utilizando en Sevilla. Las frecuencias de radio en Sevilla están cambiando y Rock FM se mueve. Si quieres seguir escuchando Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Pink Floyd, Rolling Stones y todos los grandes del rock, tienes que resintonizar tu radio ahora. La nueva frecuencia de Rock FM en Sevilla es el 93.0 FM. Estamos en antena ya y sonando de miedo. De los nuevos inquilinos de la vieja casa no sabemos nada, pero dicen que llevan los pantalones por debajo del culo, así que cámbiate ya y evita la fiesta cutre que seguro que van a montar. Recuerda, el rock and roll en Sevilla ya tiene nueva casa. 93.0 Rock FM Sevilla. Y aquí finaliza la historia reciente de Rock FM en frecuencia digital en RFC Radio. Se despide para CEO agradeciendo a Dani Recuero la labor de realización y edición del programa. Y seguimos con la emisión de frecuencia digital en RFC Radio. Rock and Roll.